Unos 60 cortos audiovisuales producidos por jóvenes rurales e instituciones se proyectarán mañana y pasado en el Festival Regional de Cine Rural, a realizarse en la Estación Experimental del INTA Bellavista, provincia de Corrientes. En esta edición número 9 participarán estudiantes de las escuelas de la familia agrícola, más conocidas como EFAS, escuelas agrotécnicas e instituciones de toda la región. Acerca de los contenidos abordados en las producciones, nos comenta Marcela Collard, integrante del equipo organizador. Este año la temática particular es hacer foco en la crisis climática o en la crisis ambiental, con producciones, con exposición de fotos que nos acerquen a esta realidad. Entendemos que el audiovisual es una herramienta siempre de lucha y de descubrimiento, del cual el joven hoy lo tiene bastante incorporado por ser el multimedia, el mundo en donde ellos más se mueven. Entonces nos parece que tiene como un correlato coherente la propuesta del cine rural al poder acercar estas propuestas académicas al nivel secundario. Este año participará del festival el Instituto de Cultura Popular, presentando un corto audiovisual sobre ganadería agroecológica en Santiago del Estero, que será presentado junto al grupo Jóvenes ATR, un espacio integrado por dirigentes juveniles de la región acompañados por Incupo. Este festival es organizado anualmente por un equipo interdisciplinario conformado por trabajadores y trabajadoras del arte, la educación y la cultura, en coordinación con técnicos y técnicas del INTA Bellavista. Estamos muy convencidos de que este es el camino, que este es un camino para poder poner en relieve y de manifiesto estas verdades, este otro modo de mirar el campo. Y estamos invitando a todos a que se sumen, a que participen. La entrada del INTA en la Colonia 3 de Abril están siempre abiertas. Una maratón de cortos, un festival de cortos y de música y de compartir y de mates y de tortas fritas. Estamos convencidos de que en las miradas y en el encuentro radica este vínculo hermoso que nos da identidad. Desde Corrientes, Jorge Solari, Instituto de Cultura Popular.